¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Hola, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de la Radio Comunitaria de Jerez. Esto es Frontera Radio en el 107.8 de la banda de frecuencia modulada. Y a través de internet en magallanesjerez.blogspot.com. Un Punto Azul, programa de astronomía, de astronáutica, de ciencias, que hacemos en la sintonía de la emisora comunitaria de Jerez, la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes. Saludos de Alfonso Saborido, que se encuentra aquí encerrada en la pecera, y de nuestros compañeros y compañeras que se encuentran hoy en nuestra la sala del estudio. Señor presidente, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estamos? Yo, ¿no? ¿Cómo estamos? Hoy soy el primero yo, ¿no? Sí, te ha puesto usted a mi derecha, siempre es el primero. Muy bien, venga. Los buenos estarán a la derecha, que los buenos estarán a la derecha. Claro. Señor don Pablo. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Luego me explicará usted por qué siempre se trae ese libro que no sirve para nada nunca en el programa, pero sí sirve para darnos a todos en las narices de que usted tiene ese libro que no, vale. No, sí sirve. Si hay que consultar algo en cualquier momento. Ya. Don Manuel Jiménez del Barco. Aquí estamos. Buenas noches. Conocidos como The Wizard Man. O también conocimos como El Long Gitan. The Weatherman. Wizard es el mago. El mago. No, también es un poco Wizard. Sí, también es un poco Wizard. Un poquito, sí. Sí, verdad. Más que este libro es de la agrupación, Alfonso. Sí. Lo traigo yo, pero es de la agrupación. El hombre del tiempo de la Semana Santa. Nada, aquí estamos. Ahora hablaremos de eso. Ahora. Don Joaquín, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Se le olvidó usted decirle a don Pablo que se encuentra a su derecha. Sí. Y aquí a don Lito sale la bronca porque mira que hace que llueva en Semana Santa, hombre. Bueno, podía haberlo hecho peor. Y preséntenos usted. Bueno, ella es Maribel, es una postulante. Postulante. Entonces no la dejamos. Aspirante, y no quiere debutar, pero. Hoy ha venido en un día difícil. Sí, es que hay examen. Hoy hay examen. Aquí cada trimestre tenemos que revalidar si se merece o no. La verdad que el examen de hoy no es como el de todos, porque vamos a ver dos niveles. Perdona, qué mínimo que diga hola, ¿no? Buenas noches. Hola, buenas noches. Encantada de volver a estar con vosotros. Pues encantados. Nos gustan voces femeninas aquí en nuestro programa. Bueno, lo primero, porque nos enrollamos y se nos va el tiempo. Don Manuel. Sí. ¿Ha estado usted haciendo previsiones, sobre todo en Onda Jerez Radio, en televisión no, en Onda Jerez Radio y a través de internet un poquito, sobre la Semana Santa? Y creo yo que usted ha clavado muchas veces los aciertos. Sí, yo creo que sí. En algunos días con una hora o dos horas de diferencia, que eso meteorológicamente hablando es prácticamente clavarlo. Me consta que ha habido hermanos mayores, sí, de cofradías, no sé cuáles, que antes de salir, ¿qué ha dicho el Lito? Pues Lito ha dicho tal, pues venga para afuera, pues venga para adentro. Sí, es curioso que conforme avanzaba la semana y seguía acertando, los de los últimos días llamaban o bien por medio de periodistas o directamente a ver si podían salir o no. Lo que pasa es que tú dices cuando acertaba, pero esto no es un... Lito no está en su casa con un bombo y dice... Pues, no, está con una bola de cristal, ¿no? O sea que las predicciones se basan en la experiencia que tú tienes de todos los registros que tienes y aparte pues de tus investigaciones, ¿no? Sí, sí. De igual que los pronósticos que manejaban la Unión de Hermandades y de cada hermano mayor se basan en algunas páginas o en algunos entendidos, yo también tenía mis páginas y mi experiencia, ¿no? De que ya os comenté cuando vine hace un par de meses, creo, con las estadísticas, que había cumplido 10 años, ¿no?, de observaciones. 10 años de estudiar meteorología en Jerez da cierta... Lo que pasa que el tiempo... Cierto entendimiento, vamos. El tiempo meteorológico aquí en el Golfo de Cádiz en abril es complicado, ¿eh? Es de lo peor, vamos, de lo peor. Dicen los que es una meses... zona muy inestable, que es muy difícil hacer predicciones a corto, incluso a largo periodo de tiempo, porque los vientos son, sobre todo por los vientos, que te pueden modificar en cualquier momento la situación. El lunes, por poner un ejemplo, el lunes santo por la noche, estaba yo en casa y haciendo cosas, pero tenía la televisión puesta, pero no haciéndole caso. Y de pronto miro y veo un paso corriendo, lloviendo. Digo, ¿pero esto qué es grabado? No era en directo, por la tornería. Y miro yo en la ventana, en la granja, no hay ni una gota. Y lloviendo a mares en el centro. Digo, bueno, ¿esto qué es? Va la nube encima del paso. Pero la explicación no tiene. Sí, por eso en algunas veces pues decía a las 11 y caía a las 12, a las 12 y pico, como fue el domingo y el lunes, que lo di un poco antes, precisamente creo que fue el mismo lunes, di a las 11 y eran las 12 y pico cuando empezó, allí, eres muy grande y yo daba las coordenadas del patio de mi casa, que es particular, para que iba a cambiar, ¿no? Viene muy a todo lo demás. Para el Google Earth. Tiene soltura la radio ya. Tiene tablas ya. Como con el Google Earth podemos saber las coordenadas de cualquier punto. Le dije a... Estuve también en contacto vía email con gente, con el webmaster de La Trabajadera y de páginas dedicadas a la... El mundo cofrade. A la Semana Santa y eso. Y le dije que, bueno, que lo de poner las coordenadas... Me preguntó uno en concreto qué localización le ponía. Y digo, tampoco es una cosa drástica, ¿no? Que cambie mucho el dar pronóstico aquí o darlo en San Benito o darlo en... Claro. Es acertar y parte de, digamos, estudio y conocimiento y parte de suerte también. Porque 6 de 6 es muy fuerte, ¿eh? Yo lo sigo diciendo que en un tiempo como estábamos la semana pasada, muy voluble y muy inestable. Ahora, ¿por qué pasa una cosa que no entiendo? Por ejemplo, estos dos días pasados, hoy es jueves 12 de abril cuando hacemos esto, y llevamos dos días en alerta amarilla. Y no ¿Por llueve. ¿Por qué? ¿Por agua? Sí, y no llueve. Por cierto, hoy se cumple un aniversario. Hoy precisamente. ¿De qué? ¿Alfonso? Del Google, lo pone el Google. ¿Eh? El Google lo pone. Sí, vamos, no, lo he mirado por curiosidad, pero... ¿Pero tiene que ver con la lluvia? ¿Eh? ¿Tiene que ver con...? No, pues entonces, tema cortado, zanjado. Habéis hablado de 2 de abril otra vez, digo, a lo mejor no lo sabíais. Y ya lo hablamos luego. que ya no sé por dónde iba. Ya nos ha cortado, Pablo. La alerta amarilla. Perdón. Sí, precisamente la semana pasada hacía los partes conforme esa en una página del NOAA y aceptaba. Y miro hoy y daba 25 litros por metro cuadrado hoy. Hoy si han caído 3 o 4 ya me he tirado por largo. Así que también se equivocan, ¿no? Sí. Y el alerta amarilla lo encontró lógica porque las previsiones eran que cayera bastante agua. Ahora yo me quiero enterar. Milagrosamente no ha caído. ¿Quién le dio la predicción a la hermandad de las cinco llagas del Via Crucis de San Francisco? Que yo estaba a la puerta. Una predicción del 80% de agua. Y está el cielo despejado, por Dios. Hay estrella, luna, sol y de todo. Y decidieron no salir. Por ahí se han escuchado en los programas esto de que no se sabía de dónde salían esos partes. Además, habiendo los salido, el 80% de agua de la madrugada no eran míos. Habiendo salido el silencio de San Miguel, ¿no? Que todo el mundo sabe cómo es el silencio de San Miguel para salir. En fin. Bueno, zanjado el tema de la lluvia. Don Pablo, ¿aniversario de quién? Del primer vuelo espacial de un hombre, de Yuri Gagarin, ¿no? Precisamente, 12 de abril de 1900. ¿De un hombre con H mayúscula o un hombre con H minúscula? Fue un hombre con H minúscula, pero vamos, es de un humano, un ser humano. Ahí está. El primer viaje espacial de una persona. Una persona en la Vostok. ¿Y se llamaba? Yuri Gagarin. ¿Y era? Ruso. Vamos, soviético en aquel momento, pero vamos, que era ruso, era de la parte rusa. Que tuvo valor el hombre, ¿no? Uh-huh. Piloto de pruebas del Ejército Rojo y... De hecho, paracaidista. De hecho, se mató en una prueba, o sea que... Y murió en las pruebas de un MiG-27. ¿Qué edad tendría? ¿Cómo? Era joven, ¿no? Sí, bastante joven. Ya tenía el grado de coronel cuando murió. Era comandante. Este año se cumple también un aniversario muy importante que tenemos que hacer algo. Pero como soy como soy, pero vamos, lo haremos. Que es el aniversario del Sputnik. Concretamente. En octubre. 50 años, ¿no era? Sí, pues fue en el 57. Sí, 50 años. El lanzamiento del primer satélite artificial. Gracias a eso, pues, nos pueden escuchar, por ejemplo, por internet, ¿no? Y podemos ver todo, el telediario entero, vamos. Porque si no fuera por los satélites, el telediario no nos enteramos. Y parte de telefonía móvil también. También, o sea que satélite forma parte de nuestras vidas, ¿no? Meteorología. También. Yo qué sé, todo. Parece que eso está ahí arriba que no importa. Investigación. Y del EDX-200 de litio también. No los telescopios espaciales. Debe algo a los satélites, ¿no? Sí, el EDX-200 no funcionaría sin... satélite. Volviendo a lo de la meteorología, que se me había olvidado. También envié una página y invito a cualquier persona que lo haga, se meta en la página de la Consejería de Ciencia, Innovación y Empresa. Ahí se vaya a la página del IFAPA y busque las estaciones climáticas que las he mandado, no sé si las habéis visto, y aparecen los datos actualizados de la estación agroclimática que se encuentra en el Rancho de la Merced, aquí en Jerez. El kilómetro 4 de la carretera de Trebujena. No me funcionaba el link. Lo mandaría yo mal. Estupendo, porque te da los datos de todo. Humedad, viento, temperatura, mínimas, máximas. Está muy bien, ¿no? Siempre lo puedes contrastar tú con lo que es la ciudad con el campo. Claro. ¿No? Bueno. Otra de las cosillas que yo quería que contar en los foros de astronomía, sobre todo españoles, se comenta pues un libro que se están vendiendo en las librerías que se llama El Castillo de las Estrellas. Lo ha escrito Enrique Joven, que es un astrónomo que trabaja en el Instituto Astrofísico de Canarias. Ingeniero senior. Es doctor en ciencia física y el libro, pues por lo visto es... Voy a contar un poco la trama. Héctor, un jesuita dedicado a la enseñanza y aficionado a los misterios, dedica su tiempo libre a intentar descifrar el manuscrito Bonis. Y el manuscrito pasa una temporada en Praga durante el reinado de Rodolfo II y que era mecenas de astrólogos y alquimistas y aficionado al esoterismo y a todo lo extraño. Sin embargo, este hombre lo que hace en el libro es una defensa de la astronomía y de la ciencia. Es una novela y se aprende. ¿Eh? ¿Título, please? Se llama El castillo de las estrellas. Y bueno, pues que hay que... Yo lo que he leído, Alfonso, en los foros y demás, es que a todo el mundo que lo ha leído le ha gustado. Y son aficionados a la astronomía. Exacto. Lo han puesto muy bien, quiero decir. En esa corte de Praga, en aquellos momentos donde se hace la historia de la novela, pues estaban nada más y nada menos que Tycho Brahe y Johannes Kepler. Por ejemplo. Kepler estaba empleado allí como astrólogo. Sí, claro, hombre, ya, ¿eh? Y bueno, pues que... a ver si alguien lo compra. Lo compraremos, yo creo que sí. Uh-huh. ¿Eh? En el blog de mizar.blogalia.com, El beso en la luna, pues tenéis una referencia estupenda a esta novela. ¿Vale? Bueno, Pablo, tienes varias noticias. Sí. Vamos a comentarlas. Cuando la leas, haremos una pausita musical y luego los libros al suelo, porque comienza... La madre de todos los exámenes. Más que saben, va a ser una oposición. Donde se intentará vejar y humillar al que se presente. Pero yo estoy convencido de que superaréis todo. El examen no solamente va a ser de astronomía, va a ser de ciencia física, de biológica, de la tierra, de la salud, de química, de mineralogía, de todo. Porque un participante en un punto azul tiene que saber de todo. ¿Eh? Reíros. Luego vendrás rellenar de dientes. Pablo. Pues nada, tengo dos noticias importantes y curiosas, ¿no? Una de ellas es que la sonda espacial New Horizons, la Nueva Horizonte, que va camino de Plutón, ya después de su máximo acercamiento a Júpiter, pues ha realizado una fotografía muy curiosa de Io y Europa en fase creciente. Curiosamente, los dos, ¿eh? Ah. Obtenida por la cámara multiespectral invisible de esta sonda, ¿no? Estaban hechas en 480, 620 y 850 nanómetros. Teniendo en cuenta que el espectro que ve el ser humano es de 400, 700 nanómetros. Lo cual se aprecian colores que no podría apreciar el ojo a simple vista. Y lo curioso de la noticia es que esta imagen no se hizo con ningún carácter científico, sino más bien artístico. Es una respuesta de un aficionado de astronomía americano a una petición hecha por los astrónomos, ¿no? Para que diesen ideas de qué fotografía podían realizarse tal en el alejamiento ya que se está produciendo, ¿no? A pesar de que la fotografía que tenemos aquí, que es bastante llamativa, que parecen que está cerca el uno del otro, realmente estaban distanciados 800.000 kilómetros. Y se realizó a 4,6 millones de kilómetros de Io y a 3,8 millones de kilómetros de Europa. Que son satélites de Júpiter, para recordarlo. Y luego es que el Hubble, que aún a pesar de sus avanzados años sigue dando guerra y mostrando buenas fotografías, ha hecho espectaculares fotografías de la galaxia cercana barrada NGC 1672, con las que se aprecian bastantes cúmulos de formación estelar. Luego, realmente, nada más destacar que la sonda Bennu Express está haciendo estudios atmosféricos que demuestran que la atmósfera de Bennu es todavía más turbulenta y nociva de lo que creíamos. ¿Todavía peor? Es todavía peor, es más infernal. Y que la sonda espacial New Horizons está también, a su vez, aparte de la fotografía que hizo antes, pues, estudiando la magnetosfera de Júpiter con grandes avances en los conocimientos que teníamos sobre esta. Pues eso es todo. Pues... yo he mandado la hoja que yo hago sobre la efemérides de la semana, que supongo que la habréis visto. Uh-huh. Y al final... Un bonito PDF. ¿Qué? Un bonito PDF. Va mejorando el diseño. Sí, he cogido usted la copia de las dos columnas, poquito a poco. A mí me has pillado. ¿Eh? Tú no la has leído. Yo he recibido el correo. Es que os parecerá una tontería, son cuatro páginas, pero es un rato, ¿eh? Ya lo creo que es un rato. Es un rato. Trae muchos datos. O sea, yo intento que sea una cosita práctica. Cualquier persona que quiera recibir este boletín nuestro, a magallanes@terra.es, que escriba ahí y nosotros se lo mandamos. Es un boletín donde viene pues los datos de cómo están los planetas la semana, toda esta historia. Y quería hablar yo de un astro que en Semana Santa muchas personas, me di cuenta yo que miraban, y era el más brillante del cielo al atardecer, que era el planeta Venus. Si cualquier persona que nos esté escuchando, si mira por la tarde hacia el sitio por donde se ha puesto el sol, hay un astro que brilla mucho. Bastante, además. Brilla un montón, vamos, que se viene a la vista, que yo creo que una noche oscura incluso podría dar sombra de cómo está brillando, ¿eh? Es el planeta Venus. Un planeta que es de tamaño parecido a la Tierra, se encuentra entre la Tierra y el Sol y por lo tanto presenta el fenómeno de las fases, como también le sucede a la Luna por encontrarse a veces entre la Tierra y el Sol, y como le sucede a Mercurio. Entonces me han dado una foto y preguntaba, ¿qué fase tiene Venus? La foto tiene truco. ¿Empezado el examen? No. Ah, pues todavía no contesto. Digo que la foto tiene truco. O sea, han mandado una foto de Venus en fase y has preguntado qué fase es. He mandado una foto de Venus. Sí. Punto. Punto. Y pregunto, ¿qué fase es? Lo que yo no sé si estoy haciendo bien la pregunta. Me tenías que decir primero la fotografía cómo es. Telescópica, invertida. Es que la cuestión está en que la foto, si alguien la ve, tiene tantísimo detalle que es imposible que la haya hecho un telescopio, con lo cual la foto la ha hecho la Pioneer. Claro. No tiene una fase ninguna, no tiene fase porque es que está allí la nave. Para la nave sí estaba en fase. Para la nave tenía en fase. Y había que saber dónde estaba la nave. Para... Por eso quería yo saber si la pregunta está bien hecha o no. Uf. Por eso. Bien, esa no sé, pero con guasa un día. Con guasa sí está hecho. Bueno, pues nosotros lo sabemos. Yo he dicho que la respuesta la daré la semana que viene. Vamos a hacer una pausita. Si queréis podéis repasar vuestros conocimientos, sobre todo, no doy ni una pista. Y en... Bueno, le voy a dedicar una canción a Lito. Nunca a ti no, a Lito. Ah, digo yo, como estás mirando a mí. No, como te he visto que has hecho así, no, no te dedico yo canción. No, por ahora. ¿Qué honor? Tiene que... Sí. Es que la canción le viene bien a usted. Jim Kelly. Ah, singing. Singing in the rain. Singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I'll walk down the lane with a happy refrain, just singing, singing in the rain. Dancing in the rain. I'm happy again. I'm singing and dancing in. Thank you. dancing and singing in the rain. Frontera Radio es un proyecto radiofónico sin ánimo lucrativo al servicio de colectivos, asociaciones de vecinos y, en general, a todos los ciudadanos de Jerez. Este proyecto es una realidad gracias a la aportación anónima de muchos oyentes que creen y siguen confiando en la labor realizada durante muchos años por esta emisora. Si deseas participar con nosotros para poder potenciar nuestro proyecto, hazte socio. Para más información, llámanos al 956-344242. Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo, un punto azul, programa de astronomía, astrofísica, ciencias del espacio, que hacemos la agrupación Magallanes. En Frontera Radio. Y a través de internet en magallanesjerez.blogspot.com. Bueno, ese es el blog de la agrupación, también tenemos el del programa, que es un punto azul, .blogspot.com. Todos caminos llevan a Roma y por cualquiera de los dos se puede llegar al programa. A uno u otro. ¿Cómo? A través de cada uno, a través de uno se puede acceder al otro y viceversa. Exacto. Bueno, posiblemente sea una de las últimas sonrisas de suyas en el programa, porque pero, ahora comienza. ¿Y por qué va a hacer el examen hoy que faltan los pesos pesados de? Hombre, no están tan gordos. No está Antonio, no está Marcos, no está José Luis Parra. Los pesos pesados de conocimiento. Los exámenes, como usted, como buen profesor, sabe que no se avisan. No, es bueno, como no avises un examen, madre mía, te forman un consejo de guerra. ¿Eh? Ahí. Bueno, pero yo creo que el primer nivel lo vaya a sacar bien. Y vamos a comenzar pues con algo para que os sientáis. No, mira la pregunta. Estoy copiando de algo que. El primer grado nada más que para ver nuestro nivel. Algo que vaya a estar cómodo. Son preguntas sobre física. Qué bien. La primera. A ver. El cambio generado en el pelo de una persona al utilizar fijador, ¿es un cambio físico, químico o biológico? Es un cambio físico, claramente. ¿Por qué? Porque no hay cambio de materia, hay cambio de estado de las cosas. Es un cambio físico, evidentemente. Exactamente. Porque además es temporal y superficial. Si te echas un fijador y el pelo arde, entonces es químico. Porque no tiene el mismo pelo cuando empieza que cuando acaba. Exactamente. Por eso el señor presidente es presidente. Ahí. Bueno. Sí, pues algo por algo tendría que ser. Segunda pregunta. Este es muy fácil. ¿Cuál es? La pregunta también es para que nuestros oyentes jueguen con nosotros, claro, y aprendamos. Aunque la sepamos, tardaremos un poco, exacto, en decirla. Exacto, repasemos. Ay, mira, repasemos conocimientos. ¿Cuál es la más débil de las siguientes fuerzas? ¿La electromagnética, la gravitacional o la nuclear? ¿Cuál es la más débil de las tres? Tiene un poco de guasa. Tiene guasa, sí, la pregunta. Sí, no habla de a qué distancia. ¿Cuánto saben estos señores? Sí, claro. Sí. Depende. Sí, pero en términos generales. Yo creo que es la electromagnética, ¿no? No. La gravitacional. La gravedad es la más débil. Sin embargo, la que actúa a más larga distancia. Eso es. Exacto. La que tiene más influencia, en fin. Fin al cabo. Exacto. Otra pregunta. ¿El cielo es azul porque? Tres opciones. El azul es el color más dispersado por la luz. Porque refleja el color del océano. O porque el aire es azul. ¿Por qué el cielo es de color azul y no es rosa o verde? Venga, ¿quién lo dice? No pelear. Yo lo sé, y ya lo sé, que lo sabes. Hay que decir nada más que A, B o C, ¿no? Sí. Bueno, la razón, ¿por qué? Venga, venga. Porque dispersa la luz, porque refleja el color de los mares. La A, ¿no? La A. Exactamente, porque dispersa la... ¿Puede repetir la respuesta A, por favor? El azul es el color más dispersado por la luz. Sí. O sea, reflejo del océano no es... No, el más dispersado por la luz. Sí. ¿Es correcto la afirmación? Sí, claro, sí. Las demás longitudes de onda se absorben por las moléculas del aire. Pero la luz, dispersada claro. Es la luz, la que va en el rango... Sería la componente azul de la luz, ¿no? Eso es. Claro, es que se dispersa. Sí. Eso sí. Pero no que la luz... Azul. El azul lo disperse. La luz blanca se dispersa y la más dispersada es la azul. Claro, la luz blanca se descompone en colores. ¿Eh? Vale, ser Isaac. Ahí. Esta pregunta es lito. Es palito, ¿no? Vale, pues que la conteste. Esa, sí, esa, no, ese tiempo, ¿por esa qué? ¿Por qué cuando uno abre la ducha, la cortina se acerca al agua? Bueno. Tres opciones. Esa la sé yo sin el que diga opciones. Ah, porque se crea una diferencia de presiones entre el interior y el exterior del baño. B, porque la cortina se carga eléctricamente y es atraída por las gotas de agua. C, porque la corriente de agua chupa la cortina. Chupa, con ese verbo concretamente. ¿Por qué? Porque cuando uno se ducha, es verdad, la cortina se viene para uno, para el agua. Eso es pura dinámica de fluido. Sí, sí. Entonces, la respuesta correcta es... El efecto Venturi, ¿no? El efecto Venturi. ¿Cuál? ¿La diferencia de presiones? La A, sí. La A. Todo fluido en movimiento crea una depresión. Uh-huh. Y esta página tanto, luego usted se la llevará porque para sus alumnos es buenísima. Sí, es estupenda, ¿eh? La paginita... Otra pregunta. ¿Por qué cuesta más empezar a mover un objeto que mantenerlo en movimiento? A, porque el cuerpo en movimiento pierde peso. B, porque el cuerpo en reposo aumenta su masa. C, el cuerpo en reposo ofrece mayor resistencia al movimiento. Bueno, pues aquí hay que cambiar ya de letra. Curiosamente, ¿no? Repetimos la pregunta. Cuando tenemos un objeto quieto, en reposo, sí, y hay que empujarlo. Uh-huh. ¿Por qué cuesta más trabajo empujarlo que luego seguir manteniéndolo andando? Un coche, por ejemplo, un coche parado, empujarlo y ya luego avanzar andando y ya vamos... Y sobre si tiene todo... motor Marshall, no te digo nada, fácil que... Con la cuesta, ¿no? Cuando coge la cuesta. Hermano puesto. En un plano. Venga, esta la contesta Pablo. A ver... ¿Cuáles eran las opciones? Porque el cuerpo en movimiento pierde peso, porque el cuerpo en reposo aumenta su masa y porque el cuerpo en reposo ofrece mayor resistencia al movimiento. Yo creo que es la C, ¿no? La C, efectivamente. El coeficiente de rozamiento estático es más grande, mayor, siempre, mayor siempre. Mayor o igual, pero siempre, casi siempre mayor. Es cinemática, ¿no? La gente piensa que cuando está parado es un peso muerto y pesa más, pero no. ¿Por qué? Es que la página que estoy buscando las preguntas de Costa Rica, tengo que traducirlas a castellano nuestro. Castellano español. ¿Por qué cae más rápido una hoja de papel arrugada que una hoja de papel extendida? A, la hoja arrugada pesa menos. B, la hoja arrugada ocupa menos volumen. C, hay menos área expuesta al aire. Cogemos un papel, un folio, lo arrugamos. Y tenemos un folio que no. ¿Por qué cae más pronto arrugado que el folio normal? Física pura. La respuesta A era... Porque la hoja arrugada pesa menos. Pesa menos. ¿No? La B... La B porque... la hoja arrugada ocupa menos volumen. Menos volumen. Y la C porque... Hay menos área expuesta. Es menor. Es menor. En el arrugado. Pues yo digo la A. Pues no. Pues... Al próximo fallo no vuelves más. No voy a estar. Vas al programa de las mujeres. Voy al programa de las mujeres. Sí. Vale, venga, que fallo a la siguiente otra vez. Tú no sabes la edad. Tú no sabes lo que estás diciendo. ¿Cuál? La C. Vale. Baja los decibelios de la risa, Pablo. Que vale. No se ríe el pobrecito que te mío. Mucho. La tienes tomada con él, ¿eh? Otra pregunta. ¿Por qué se humedece el exterior de un vaso con hielo? A. Porque... Si tienen guasa la pregunta, sí, ¿eh? Sí, sí, estas sí, preguntas, para los niños de tu curso, no sé si son capaces, ¿no? No, no sé. No, algunas de estas tenían que ser capaces de hacerlas. Sí. Ya. Dice, en cuarto de la ESO, ¿eh? ¿Por qué se humedece el exterior de un vaso con hielo? Ajá. A. El agua se traslada al exterior del vaso por medio de la capilaridad. B. El vaso es poroso. Y C. La humedad del ambiente se condensa sobre el vaso frío. Está muy fácil. La última opción. La, opción fácil. La humedad. La forma de decir las tres opciones no han puesto duda. Las dos primeras eran... La capilaridad se utiliza mucho para hacer tinciones y cosas en los portaobjetos. Sí, pero no se sale... A no ser que fuera un superfluido, no se escapa por la pared del agua. Pero el vaso tiene un boquete, hay que decir. Arriba. La parte de arriba. Oiga, este vaso... La pregunta tenía guasa. Este vaso... La parte de abajo. Si el vaso rebosa, se moja por fuera. Helio a 4 Kelvin, sí sube. Sí sube. Sí sube. Bueno, pregunta. Joder, ¿se puede encender una cerilla dentro de una nave espacial si hay oxígeno disponible? A. Sí, se mantendrá encendida. B. No, la falta de la gravedad no permitirá que la formación que se forme una llama. Y C, sí se enciende, pero se apagará inmediatamente. Esta sí tiene más guasa. Esta tiene guasa. Esta tiene más. Repite. Que se puede encender. Que sí, sin problema. La B, ¿qué? La A, que se queda encendida todo el rato. La B, que no, porque la falta de gravedad no permitirá la formación de una llama. Y la C, sí se enciende, pero se apagará inmediatamente. Yo creo que es la A. Pues no. ¿No? La hace dudar la pregunta, ¿eh? ¿Y a él no lo expulsa? ¿Qué? ¿A él no lo va a expulsar? Ya tiene uno apuntado. Una amonestación. Es la C. Se enciende, pero se apaga enseguida. Y os doy la explicación. Aquí la muchacha ha acertado, ¿eh? La C, ahí. Lo que pasa es que no se atreve a decirlo, porque como está expulsando a la gente... Si dentro de una nave con gravedad cero hubiera oxígeno disponible, la candela se podría encender, pero se apagaría inmediatamente. Se colapsa. Para continuar ardiendo necesita el oxígeno en la cercanía de la llama, y este sería desplazado por los gases producto de la combustión, que en este ambiente sin gravedad flotan al igual que los otros, no pesan. En la Tierra, por la fuerza de gravedad, los gases de la combustión, que son menos densos que el oxígeno, tienden a subir. En el caso de la nave, los gases de la combustión desplazarían al oxígeno, ahogando la llama rápidamente. Curiosa explicación. No te acostarás sin saber una cosa más. Es buena pregunta, ¿eh? Pero buenísima, tío. Curiosa. Vale. Pregunta que... Eso es un punto a favor de ella. Eso es. Ya tiene un punto para entrar. Esta es facilísima. ¿Por qué las estrellas parecen titilar? Porque tienen frío. A. Porque las estrellas no tienen luz propia. B. Porque son fuentes de luz muy pequeñas y distantes. Y C. Agarrarse. Porque la radiación de las estrellas es inconstante. Es la B. Porque son muy pequeñas y muy distantes. Muy distantes. Exactamente. Bueno, ¿y la atmósfera no tiene nada que ver? La atmósfera sí, pero como son tan distantes, los planetas no titilan. Y las estrellas sí, la diferencia. Están bastante más cerca. Y esta pregunta la debería saber un médico. Y si un médico no la sabe, haría el mayor de los ridículos. Si se equivoca. Yo de momento no soy médico, Alfonso. El camino de hacerlo, pero todavía no. ¿Por qué se pegan los cubos de hielo a los dedos cuando se sacan del congelador? Ostras, qué buena, tío. Pregunta más guapa, tío. O la lengua. O la lengua. O una barra, no una farola. A. La piel seca es menos porosa y se adhiere con facilidad. B. La humedad sobre los dedos se congela. C. Los cubos de hielo en ambientes secos son pegajosos. Yo creo que es la B, ¿no, Alfonso? Es la B. Ah, ha superado la prueba. Ha pasado la prueba. Vaya. Tiene guarda aquí el amigo. ¿Cómo? Repite la respuesta correcta. La ve, la humedad sobre los dedos se congela. A todos nos ha pasado. De todo de la película esta, ¿no? Que se le quedó la lengua pegada al poste, ¿no? Esta pregunta va, lo que pasó con Mary. Va directa. Va directa a Don Joaquín. A Don Joaquín. Porque es de la que a él le gusta. Porque el tema de la luz y los colores lo tiene muy claro. ¿Por qué se ven azules? ¿Por qué se ven azules las montañas aunque estén cubiertas de vegetación verde? Toma ya. A. Porque el azul se dispersa más en la atmósfera terrestre. B. Porque el color verde es secundario. C. Es una ilusión óptica provocada por la contaminación. Yo diría la A. Es la A. Por la misma razón que el cielo es azul. ¿Eh? Para que vea que no te mentimos antes, que es verdad. Claro que la C también puede tener contaminación y esas cosas, pero bueno. Esto debería saberlo un médico. Es física, pero debería saberlo un médico. Debería saberlo un médico. Esto lo tiene que saber un médico. ¿Qué medio? Cuando diga la respuesta alternativa, entenderéis la pregunta. ¿Qué medio llama más la atención? A. Los silbidos. B. Los gritos agudos. C. Los tonos graves. ¿Qué medio llama más la atención? Yo creo que los tonos graves, Alfonso. No. Cuando un niño llora, bueno, no tiene tonos graves, tiene tonos muy agudos. Pero si se escucha más agudo, un silbido, un tono agudo, ya. Yo creo que los silbidos porque son más agudos. Es la B. Los gritos agudos. Los gritos agudos. Esto se debe a que el miedo algo grita. Sí, es lo que más se escucha. Vale, vale. Tienes que ponerte a silbar, tienes guasa. Es que te digo una cosa. A cantar, matarte, te vas a poner a silbar. Y ponerte a cantar con voz de barítono. Pues evidentemente, pero... Que si un niño chico, un bebé, te silba, puede que pegate un bote que no veas, ¿no? Tú me miras al niño en la cuna silbándote. Bueno, sobre todo no tiene dientes, ¿no? Para silbar hace falta los dientes, ¿no? No, mira. Pero tienes dientes. Vale. Bueno, pues hemos dado un paseo por la física y nos vamos con su hermana, la química. Ay, o su mujer. Más que mi hermana es mi mujer. Es esposa. Esto debería saberlo un médico. Joder, con los médicos, Alfonso. Otra vez. Después vamos tanto a la cárcel. Se torna complicada las preguntas, ¿eh? ¿Por qué las zanahorias? ¿Por qué las zanahorias son de color naranja? Eso sí, más o menos puedo saberlo. Porque contienen vitamina A. B. No, B es la opción. Porque por el caroteno contenido. Y C. Porque crecen debajo de la tierra. Por el caroteno, Alfonso. Caroteno. Por el caroteno. Eso lo sabía yo. Que los carotenos son familias de las vitaminas A, pero vamos que... Exacto. Es un colorante natural de color amarillo anaranjado. De acuerdo, muy bien. Se nos incorpora don Antonio al programa. Don Antonio, buenas noches. Ahí no se siente usted porque no puede. Comparta sillón con, por favor, con Pablo. ¿Con Pablo aquí? Sí. Ha llegado usted a tiempo del examen. De la parte difícil. De la parte complicada, ¿eh? Así que del caroteno, ¿no? Exacto. No maltratarme a mi pájaro, ¿eh? Ya estamos. ¿Vale? Buenas noches. Buenas ahora noches. Vamos superando la prueba, a ver si usted nos ayuda un poquito. Usted puede ayudar. Lo dejamos poquito, a usted como comodín. ¿Eh? Del público. Comodín del público. ¿Te puedo pedir comodín del público, Antonio? Pregunta sobre química. Las de física las hemos probado todas, algunas con guasa, pero ahora vienen las de química. Esto debería saberlo un médico dietista. ¿Por qué se torna verdosa la superficie de la yema del huevo duro cuando se cocina? A. Por una reacción del hierro. B. Porque se sobrecocinó. Y C. Porque se destruyó la proteína. Destrucción de la proteína, Alfonso, puede ser, ¿no? ¿O el hierro? Es por el hierro. Vale. ¿El hierro? Hombre, cuando el huevo se pone duro, es por una desnaturalización de la proteína. Porque el estado natural de la proteína del huevo es líquida. Sí, pero eso es lo que me ha hecho dudar. Pero una cosa, pero el color verdoso es otra cosa. Que se solidifique, y otra cosa es el color de verdoso, que tiene que ver, tiene mucho hierro. Todo lo verde tiene que ver con hierro. Esta es muy fácil. ¿Por qué hay huequitos esféricos dentro del pan? Ah, eso sí. A. El horno hace que la masa crezca de manera desigual. B. Son evidencias de burbujas de dióxido de carbono. Y C. Al amasar la masa se atrapan burbujas de aire. El dióxido de carbono, Alfonso. De carbono que se forma dentro de cuando a la cocción. ¿Y la reacción química de la levadura? Exactamente, la fermentación. ¿Cuántos sabéis? Anaerobia. ¿Sabéis? Esta es para los tecnólogos. Lo digo por si tenía una duda a don Antonio. ¿Cómo purifica el convertidor catalítico los gases de escape de los coches? A. Atrapa los gases. B. Transforma los gases en partículas sólidas que se dispersan. Y C. Transforma los gases tóxicos en inofensivos. ¿Qué hace el catalizador? ¿Encarecer el coche? Era la respuesta D. Entre otras cosas, yo diría la B. Yo diría la C. Es la C. Transforma los gases tóxicos en inofensivos. En agua y en CO2. Por ejemplo, el monóxido de carbono, al llegar al convertidor, hace contacto con el platino que está en su interior, platino se calienta o algún metal pesado fuerte. Y se descomponen iones de carbono y oxígeno. Y estos luego se recombinan en una forma más estable produciendo dióxido de carbono, que es un gas. Puede ser tanto con platino, con plata, con oro inclusive. Ahí va, muy bien. Encarece el coche. Vale, un catalizador 200.000 pelas. Ahí, me he equivocado. Exactamente. Vámonos con... Ya hemos acabado con química. ¿Qué va? No, química. Adelante. Sí. Con química sí. Ahora vamos a ir con la biología. Ah, vale. Oh. Estupendo, Alfonso. Estupendo. Eso lo tiene que saber un médico. Eso lo debe saber un médico. Con la biología, pero yo no soy zoólogo ni... Toma ya. Los dinosaurios. Bien, ahí vamos, bien, ahí vamos. Ese era Palparra. Palparra. En el periodo jurásico, los dinosaurios en el periodo jurásico compartieron el mundo con los humanos, las ballenas, las libélulas o las flores. ¿Ahora hay cuatro? Sí, fastidiar. Se va encareciendo la cosa, ¿eh? ¿Repite? Los dinosaurios en el periodo jurásico compartieron el mundo con los humanos. ¿El hombre, las ballenas? Con las ballenas, con las libélulas o con las flores. Con Raquel Welch, seguro. Sí, eso hace un millón de años. Mira, yo creo que flores no había en el jurásico. No. Todavía. Ni humanos tampoco. Y humanos tampoco. Así que... Libélulas. Con los toreros. Que dice mujeres. Libélulas. Las libélulas. Es verdad. Porque el jurásico se caracterizó... No había en el jurásico. No, eran plantas helechos y plantas grandes. Exactamente. El jurásico se caracterizó por plantas tipo cicadáceas, helechos, coníferas y más, gimnospermas, semillas de flores. El cretácico, que fue el último, ya sí tenía... Sí había flores. Pero el jurásico no. Que esto es lo que aquel redactor del País no sabía de la reproducción sexual que apareció en el cretácico. Bueno, aquí os vaya a caer de espalda. Esto no debería saberlo un médico, un veterinario en este caso. No debería saberlo, sí, no. Pero bueno, es bueno aprender estas cosas. ¿Cuál es el orden de tamaño de las siguientes células? Qué bien, Alfonso. Empezando por la más grande. ¿Huevo de avestruz, glóbulo rojo, espermatozoide o neurona? Hombre, una neurona es la más grande, porque puede llegar a tener hasta un metro de longitud. Vamos, lo que en total, el axón y todo eso que es parte de la célula, se puede considerar que es grande. ¿Pero sabes cuánto mide un huevo de avestruz? Estamos hablando de tamaño, no de longitud. No la vamos a tirar. ¿En volumen? Sí. Volumen. Primero un huevo, entonces. Entonces un huevo de avestruz primero, entonces después... ¿Un glóbulo rojo? Una neurona. Un glóbulo rojo y un espermatozoide. Exactamente. El huevo de avestruz es el más grande, porque los óvulos son las células más grandes y el huevo de avestruz es el mayor. Sí, el óvulo es la verdad. Luego está la neurona, que como tú bien dices, aunque son muy delgadas, pueden llegar hasta un metro largo, ¿eh? Y los glóbulos rojos más pequeñitos, y el último por los espermatozoides. Imagínate tú, Alfonso, cómo se puede meter 2 metros de ADN. ¿Qué es lo que mide el ADN en una célula? Es una cosa curiosa. Muy, muy enrollada. Sí. ¿Qué clase de animal realiza la migración más larga? ¿Un mamífero, un insecto o un ave? Los insectos. Un insecto. Un insecto, Alfonso. Los fans. ¿No? La mariposa monarca. El ave. El ave. El ave. Ah, pues el que va de Sevilla a Madrid. Pues la mariposa. La el ave mariposa. Con la migración más extensa, el charrán del Ártico. Ah, el charrán, sí. Con una trayectoria anual de 35.000 kilómetros. 35.000 kilómetros. Qué brutalidad. Dios. Y la siguiente, la ballena gris, con 16.800. Y el tercero, el insecto, que es el saltamontes del desierto, que solamente hace 4.500. Nada más quisiera yo. Y va a saltos. Pero tienes que tener en cuenta su tamaño, Alfonso. Ya. La cosa curiosa, ¿eh? Claro. Esta es una pregunta... ¿Y el hombre, Alfonso? Hombre, no vale montarse en avión y esa cosa. No, me refiero a la estación espacial. Uf. Pero no movimiento migratorio. ¿Cree usted que no es movimiento? No sé yo. Bueno, ¿por qué las mariposas nocturnas son atraídas a las luces artificiales? A. Porque confunde su punto de referencia al volar. Alguien... Ahí, no me toquen el micrófono. B. Le tienen miedo a la oscuridad. Y C. Para protegerse de depredadores. Ahí hay pillado, ¿eh? Protegerse de depredadores no, porque cuanto más oscuro más escondido estarán, ¿no? La A, no entonces. Porque confunden su punto de referencia al volar. La B tampoco. La A, por eliminación. Miedo no tienen los animales. Miedo no tienen nada. Claro. Conservación. Que te lo digan a mi perra. Ah, claro, qué tonto. Esta pregunta. La pregunta que tiene cinco respuestas, ¿eh? Cinco respuestas, venga. Es fácil, pero hay que pensarla. Estamos que nos salimos. ¿Cuáles de los siguientes animales que voy a decir no es un mamífero acuático? ¿La ballena? ¿El castor? ¿El cocodrilo? ¿El oso polar? Y el manatí. El cocodrilo que se escapó el otro día. El coco. El cocodrilo. El coco viajante. Valiente susto se llevaría el señor cogiendo espárrago. Y se ve un coco de 3 metros allí. Ahí. Más vale no verlo, tío. Más vale. Un coco no. Esta es pregunta muy curiosa. Esta es para los que tienen mascotas. Sí. ¿De qué color ven el mundo los perros? A todo color. En paravisión de eso. Technicolor, ¿no? B. A tutti plen. En blanco y negro. Black and white. Y C. ¿Ven solo algunos colores? Sí. ¿Ven solo algunos colores? Algunos colores. Es que precisamente ayer hubo un programa en redes. Ajá. Que uno de los. Entrevistaba a Puncel, a uno de los neurocientíficos más grandes que existe, que es un mexicano. Y precisamente le comentó eso a Puncel. Y dice: bueno, y mi perra no ve como yo, ¿no? Le dijo, ¿no? Y efectivamente, le no ve. Que veía algún tipo de color, sí. Nada más. Por ejemplo, en arcoíris son capaces de distinguir las puntas, lo que es el violeta y el rojo. Pero no, en el centro se hace un lío. El amarillo y el verde y todo eso. No saben, se lían. Vale, les cuesta ver en dos dimensiones. Ellos en foto, las fotografías. Una pregunta que no distinguen a las personas. Que debería saberla. Deberíamos saberla. Un médico también, ¿no? Sí. Yo creía que veían en blanco y negro. ¿Algún color ven? ¿Algún? Distinguen. ¿Cuál de los siguientes grupos de animales no orina? ¿Qué daño? A. Los insectos, los reptiles y los pájaros. B. Los mamíferos y los pájaros. C. Los peces, los insectos y los osos. La A debe ser. La A. Porque los osos, vamos. Los insectos y los reptiles no orinan. Y los pájaros, ¿sabéis que lo hacen juntos? Sí, todo. Sí. ¿Igual que los reptiles? Esta pregunta debería de saberla un astrónomo aficionado. Aquí hay 4-5. Y si no la sabe, es para expulsarlo de la agrupación. Aquí hay 4-5, a ver si y echarlo, sabe. Pero de España entera ya. ¿Cuáles son los únicos animales visibles desde el espacio? A. Los corales. B. Las ballenas. C. Los elefantes. ¿Los corales? Los corales. Los corales. No, los corales no son los que se ponen uno para la feria, no. Las colonias de corales, estas que son gigantes. Las gran barrera son islas enteras. Ya te digo, la gran barrera que está en Australia, como para no verla, ¿no? Enorme. Y esta es para un médico, debería saber. Venga, otro. ¿Cuál es la materia viva más pequeña? Sí, aquí el problema está en que es la vida. ¿Qué es la vida? Las bacterias, los virus o los ácaros. Repite la primera, Alfonso. Bacterias. Las bacterias, los virus o los ácaros. Los virus no están vivos. Esa por lo menos es la concepción que se tiene ahora. Entonces, hombre, los ácaros yo creo que son bastante pequeños, porque para verlos se necesita microscopía electrónica de barrido. La bacteria, yo diría. Aquí dicen los virus porque considera el virus vivo. Vivo. Por eso digo que la pregunta tiene... Es que los virus, yo soy de los primeros que consideran que a los virus están vivos, porque cumplen dos de las funciones de los seres vivos. Sí. Se relacionan y se multiplican, lo único que no hacen es nutrirse. Lo daría por vivos. Muertos no están. Y si no está muerto, está vivo. Está claro. No solamente una cápsula de proteína, es una cápsula de proteína muy compleja, que muta y con ADN dentro. ¿Qué partes? Es el elemento de la vida, el ADN. ¿Qué partes del árbol están vivas? ¿Las hojas, la corteza externa o el centro del tronco? Hay tres opciones. ¿Hojas? Creo que el centro. La corteza no está viva porque son las células vegetales rellenas de resina, vamos, de material. Esa está de tiene que ser las hojas porque son las que hacen la función fotosintética. Sí, porque el centro del tronco lo que hace es función de esqueleto. Lo que tiene vivo es en medio, los vasos comunicantes. Sí, sí, los vasos comunicantes. Son tuberías que dan servicio. Eso sí, pero eso no está en el centro, claro. Entonces, las células son células rellenas, vamos. Se vacía la célula y se rellena. Pregunta sobre energía. Muy de moda. Bueno, no, sobre energía no, Alfonso. Sobre ciencias de la Tierra. Ah, vale. Ah, bueno, ya empezamos. No voy a preguntar, porque la página ha dicho que es de Costa Rica, ¿cuántos volcanes hay en Costa Rica? Porque no creo yo que estéis puestos. Pero bueno. Si aquí Juan, ¿sí? Sí, Juan Jiménez seguro te lo dice y te dice hasta la muchacha que vivía en la casa que estaba, te lo dice todo. La medida, que te la hice yo una vez esa pregunta, la medida 10 milímetros de lluvia, ¿a qué equivale? ¿A 10 litros de lluvia? ¿A 10 litros de lluvia por metro cuadrado o 10 metros cúbicos? A 10 litros por metro cuadrado. El milímetro es el litro por metro cuadrado. El litro por metro cuadrado. El litro cuadrado. Esta pregunta debería de saberla un astrónomo aficionado de la agrupación Magallanes. ¿Dónde es más alta la troposfera? ¿En el ecuador? ¿En el polo? ¿O es igual en todo el globo? En el polo. Alta. ¿Dónde es más alta? Alta. Que nos quedamos sin presidente, ¿eh? ¿Dónde es más alta? En el polo. La troposfera. ¿En el ecuador? ¿En el polo? ¿O es igual en todo el globo? Troposfera. Tropos, hombre. Tropos, cambio. Hombre, lo que es diferente es la atmósfera entera en su conjunto, ¿no? Yo creo que la troposfera, yo diría, es igual, ¿no? No. De la otra. Yo diría que en el ecuador. Os voy a pasar alta a ustedes al turno del programa de Eurovisión. Y aquí me buscaré otro especialista. Pues mira, La troposfera es la capa inferior de la atmósfera, donde nos encontramos y donde se desarrolla el 99% de los fenómenos meteorológicos. El 1% supongo que será la aurora boreal. Es más alta en el ecuador por las corrientes de aire cálido que se manifiestan en esta región. Aquí la altura media de la troposfera es de 18 kilómetros, mientras que alcanza apenas los 10 kilómetros los polos y sus alrededores. Eso es por la circulación atmosférica. Los vientos alisios y... que hacen que suba esta pregunta humedad por la centro. Sabe Lito. Esa palito, venga. Porque si no, perdería todo lo que ha ganado esta semana. Ahí. ¿Cómo se producen las tormentas eléctricas? A. Por el choque entre nubes. B. Por diferencia entre campos eléctricos. y C, como efecto de los huracanes. Es obvia. B. Por efectos de campos eléctricos. Claro, la carga del suelo, ¿cuál era? Más. Positiva, ¿verdad? Positiva. El micrófono, cuando usted habla, el micrófono, si no, sí, calle para siempre. En las tormentas eléctricas, el suelo, la tierra, siempre es positiva. Ahí va. En los cumulonimbos, al moverse las gotas de agua, las futuras gotas de agua, se cargan eléctricamente por las grandes velocidades que coge. Es la característica de las nubes esas de coliflor, que tienen muchísima velocidad vertical. Y se crean iones, y los iones pues se cargan, y ya a partir de ahí. Esta pregunta es buena. ¿Por qué es salado el mar? Cuatro respuestas alternativas. A. Por el sudor de los peces. B. Puede ser, ¿eh? A lo mejor no orinan, pero si sí sudan. No ahí vale. Que no sabemos, ¿eh? B. Por la erosión de rocas y fondos marinos. C. Por la descomposición de animales. Y D. Por los minerales que barren de los ríos. La última. Es la última. La B. Ha hecho don Antonio. Toda el agua, aún la lluvia, contiene químicos disueltos que se llaman sales, pero no todas las aguas saben saladas al paladar humano. Los mares son salados primordialmente por la acumulación de minerales barridos por los ríos, y en menor grado, por la erosión de sus fondos también. Bueno, respuestas B, C y D, valen todas menos la del sudor. Menos la del sudor de los peces. Menos el sudor de los peces valía todas. Exacto. Pregunta tipo UNED. Sí, todas las anteriores son correctas, ¿no? Esta pregunta, sí, estas son las preguntas que tú te vuelves loco cuando vas abajo en la sala, te encuentras un fax del catedrático que dice, mira que me caché, mula. Bueno, un astrónomo debe saberla. ¿Dónde se va el agua cuando baja la marea? Pues se va a donde sube la marea. ¿Dónde está el tapón? Se va por ahí. Se desplaza a la costa opuesta y luego regresa. ¿Eso es donde sube? ¿Me quiere dejar terminar? B. Se mueve rotando alrededor de la cuenca oceánica. Ah, ya está, igual es fácil. Ah. Y C. Se evapora. No se evapora. Bueno, ¿qué se va? Evaporar, cuando baja la marea. Cuando baja en un lado, sube en otro. Sube en otro. ¿Pero qué se va? ¿A la otra punta o rota? No. Ah. Yo creo que es la de la cuenca. O sea, que si está en Val de la Grana, ¿qué pasa? ¿Que si baja en Val de la Grana sube en Estocolmo? No. No es la misma agua, pero... Sube en la parte de atrás, no, en lo que hace 90 grados con Val de la Grana. Cuenca oceánica. ¿Estocolmo? Bueno, no sé, no tengo el mapa. Pero en la parte opuesta de la Tierra, si aquí es bajamar, en la parte opuesta de la Tierra también es bajamar. Pero está hablando de norte-sur. Claro. No de este-oeste. Se mueve rotando alrededor de la cuenca oceánica. Bueno, más o menos tenéis idea de algo. Más o menos, ¿no? Historia. Historia. Tenemos idea y una hambre. ¿Cada cuánto se da un viernes 13? Usted que va a dar una conferencia sobre el tiempo debe de saberlo. ¿Todos los meses? ¿Solo en años bisiestos o al menos una vez cada año? Ah, cuesta pensar, ¿eh? ¿Por eliminación? Sí. Yo diría que es la tercera, vamos. Al menos una vez cada año. Claro. ¿Por qué? ¿El por qué no? Porque los viernes 13 son bastante frecuentes. Todos los años hay dos o tres. La división entre 7 del número de días. Sí, pero que hay siempre dos o tres todos los años. Sí, y ya después contaremos. Esta pregunta que voy a decir, debería saberlo aquel señor que hizo una sección sobre los inventos. No debería fallarla. ¿Cuál es el orden de aparición de estos inventos? Tiene guasa, ¿eh? El orden. Primero, teléfono, cámara fotográfica y fax. Segundo, cámara fotográfica, teléfono y fax. Y tercero, cámara fotográfica, fax y teléfono. O sea, la pregunta se resume en qué fue primero, si el teléfono o la cámara de foto. Yo creo que fue la cámara de foto antes. Yo también creo. ¿Como teléfono, Alfonso? Como teléfono, teléfono. La invención de la cámara primera. Sí. Es que hubo antes unos daguerrotipos y una seguida del fax. Puede ser fax, sí, sí, sí. Y luego el teléfono. Sí. Yo dudo entre el fax y el teléfono, siempre he dudado. El fax mediante telegrafía. Para recordar, en 1827 se tomó la primera fotografía. El francés Joseph Nisseroff Niepce duró 8 horas en capturar la imagen. Anda, que la exposición. Por eso sí, fotografiaban nada más que a los muertos. Eso debido por la placa que utilizaban. Sí. En 1842, Alexander Bain inventó el primer fax, una máquina que recibía señales por telégrafo y la convertía en imagen. Aunque no fue hasta 1980 cuando empezaron a vender, tardaron. Y en 1876, en Estados Unidos, Alexander Graham Bell... Mentira. Uy, me acordaba porque hay una discusión. Se escocera un mentiroso y un usurpador. Me deja terminar. Inventó y patentó el teléfono, aunque simultáneamente estaba siendo desarrollado por Eliza Gray. Fue un italiano realmente el inventor y le robó la patente el señor Bell. Que nació como escocés pero murió americano. Además, está reconocido hasta por el Congreso de los Estados Unidos. Eso es, por eso. Vamos a ver. Esta pregunta debería de saberlo quien tiene una tienda de muchas cosas y venden comestibles. ¿De dónde viene el chicle? A. De la antigua Grecia. B. De indígenas norteamericanos. Y C. De la tradición maya. Ahí está. Vamos a ver. ¿Qué es Norteamérica? ¿A qué llamamos Norteamérica? Sí, maya. Los mayas también estaban en México, ¿no? Vamos, lo que es México ahora. Los mayas. Norteamérica sí también es México, hombre. Los mayas, que se comían una resina o cera de abeja, ¿vale? Esta pregunta debería de saberlo. Vamos a ver. ¿Hasta qué profundidad han llegado los buzos en la exploración de los océanos? Los buzos. A. 76 metros. B. 152 metros. C. 382 metros. Ciento y pico, Alfonso. 152. 152, ¿no? Con mezclas, ya son batiscazos con, mezcla, son con mezclas de helio y oxígeno. Helio, claro. Si porque no, con aire comprimido solo pueden llegar a los 76 metros. Claro. Sin se riesgo. Vuelve tóxico. El oxígeno. El nitrógeno se acumula en la sangre. ¿Eso hace que la voz sea así? El helio. Uy, me he equivocado otra vez. Hace voz de pitufo. Sí. Por la dilatación. Bueno, pues me parece que está muy frío. Nos quedan ya pocas preguntas del nivel suave. Ah, qué bien. Hay otro nivel. ¿Esto era el nivel suave? Sí. Vamos a darle caña. Vamos a tener que hacer otro programa para. Esta pregunta debería saberlo un ingeniero. Pues tenemos también ingeniero, fíjate. ¿Por qué se produce una mancha oscura en las bombillas? Ah. Porque cuando se funden, te refieres. Sí, claro. O no, no, no. No, no, no, no hace falta. No hace falta. No hace falta. Cuando se apagan. Ya sé, ya sé. Se quema la pintura. Cuando son, llevan unas cuantas horas. Se quema la pintura interior del vidrio con el uso. B. El filamento se evapora poco a poco. Y C. Las partículas de polvo dentro de la bombilla se sedimentan. Es la B. El filamento se evapora poco a poco. Claro, que dentro de la bombilla no hay partículas, es vacío. Lleva usted toda la razón del mundo. En Costa Rica se llaman bombillos. ¿Cómo? Bombillos. Bombillos. Muy bonita, me gusta más que bombilla. Bombillo. Bombillo. Y esta pregunta debería de saberla un físico. ¿Te gusta la diferencia entre bombilla y lámpara? Uy. Para la próxima semana. Para la próxima semana. Si no, sé que no es lo mismo, ¿eh? Porque la bombilla es una lámpara incandescente. Para la próxima semana, don Alfonso. Investigaré eso. ¿La diferencia entre una bombilla y una perilla? ¿De goma o de la...? Bueno, ¿por qué el hule, el que ponemos en la mesa, puede estirarse y regresar a su tamaño original? A, porque es líquido por dentro. B, porque es una solo macromolécula. Y C, porque tiene poco espacio entre sus átomos. Un polímero, una molécula muy gorda. Muy larga por un lado. Exactamente. Tiene memoria. Histéresis. Bueno, pues vámonos al siguiente nivel. Ay. Este no os puedo dar la respuesta en el acto. No os puedo dar la respuesta en el acto. La veremos al final. Las voy a ir apuntando. Pero son bastante complejas, ¿eh? Yo ayer las hice. ¿Enigmas de Joaquín, no? No. Joaquín nada más que puso uno y lo acertaron a los dos minutos. ¿Eh? Hay algunas que son fáciles, pero hay otras que te hacen dudar. Por lo menos yo ayer. ¿Esta no tiene contestación alternativa? Tienen tres. Sí, tiene, ¿no? Tienen tres. Ayer yo me quedaba en algunas me quedaba en 6 de 10, 7 de 10. Eran distintos temas. El que más acerté fue la transición democrática. Y fallé una. ¿Costa Rica? Que las voy a hacer luego también porque un astrónomo sepa qué país vive, ¿no? Vamos a ver. Científicos inmortales es el tema. Y usted hizo una sección sobre científicos. Eso es estilo El Tiempo es Oro, sí, ¿no? El tema. Primera pregunta. Hizo aportaciones fundamentales a las matemáticas, la óptica, la luz, el movimiento y la ley de gravedad. ¿Cómo se llamó este científico universal? Galileo. ¿Newton o Copérnico? Newton. 1A. Agua. Lo tengo que mirar luego todo, ¿vale? Es el B, era Newton. Segunda pregunta. Es el B. Ha apuntado usted bien. A Galileo pone, decía, ¿no? Sí, Newton. Con razón el tío dice 6 de 10. Claro, Newton. B, Newton. B. Este está como el... ¿Cómo era? Ganó el premio Nobel dos veces. Ajá. Uno de química y otro de física. Curie. ¿Recuerda su nombre? Conrad Lorenz, Albert Einstein, Marie Curie. Marie Curie. Sí, normalmente las preguntas estas las sabemos. Las que sean dudosas, las que luego buscamos, ¿vale? Correcto. Aquí descubrió 8 nebulosas y 3 cometas. Le fue concedida la medalla de oro de la Real Sociedad Astronómica en 1828. ¿Cuál de estos 3 científicos es? 1. Caroline Lucrezia Herschel. B. Johannes Kepler. Y C. Luther Burbank. ¿Cómo va? Herschel. Luce, lo que parece. Cosa porque el C no sé quién es. Para descubrir tantas cosas lo sabría, ¿no? No me esta suena. Esta pregunta debería de saberla un informático. También tenemos, también. También. Participó en los inicios del procesamiento de datos, creó el primer compilador y colaboró en el desarrollo de 2 lenguajes de programación. ¿Quién es? Newman. A. Bill Gates. B. Grace Hopper. Y C. Alan Turing. Pues debe ser Turing. Turing. Vale. Pero vamos que... Bueno, sí. Bueno, un momento, yo es sí, que no... Muchas veces porque, como tú dices, el segundo no lo conozco. Newton. Yo hubiera dicho por Newman también iba a Cantón. Me decíais que antes que Herschel también. Y ahora me decís que Turing, ¿vale? Esta debería saberla un médico, pero es muy fácil. Debería saberla un médico. Es muy fácil. ¿Qué investigador es considerado el fundador de la microbiología? Malcro. A. Louis Pasteur. B. Linus Pauling. Y C. Frederick Banting. Pasteur. Yo digo Pasteur también. ¿Vale? 5A. Pasteur. Esta es muy fácil también, sobre todo debería de saberla un profesor de educación especial. ¿Qué científico es conocido por sus estudios sobre el comportamiento reflejo, especialmente en perros. A. Bárbara McClintock. B. Carolus Linneo. Y B. Iván Pavlov. Pavlov. Pavlov. Ese era el condicionamiento el operante. De las clasificaciones de los. De las ramas. Sí. Mira, esta pregunta. En esta pregunta me equivoqué. Fue de las que yo me equivoqué. A ver. ¿Quieres tener la vida de un médico, Alfonso? Debería saberlo un astrónomo, que es lo peor de todo. Es lo peor, ¿no? Es lo peor. A ver, dice. ¿Cómo se llama? Ah, que. Pues claro, ahora me he dado cuenta porque fallé, pero imbécil. Tonto. ¿Cómo se llama el investigador inglés que describió por primera vez los principios ópticos fundamentales del telescopio? A. Edwin Hubble. B. Roger Bacon. C. Charles Darwin. Bacon. Evidentemente, que es el único inglés. Claro, es que es el único inglés. No, no está claro, ¿no? Es que todo el mundo se tira a Hubble. Pero después, ahora me da cuenta y con el chino más que es inglés. Que Hubble estaba de cajón, claro, también. También las aportaciones. Que Bacon es mucho más antiguo. Y está. Dice, este científico realizó numerosas y precisas mediciones astronómicas del sistema solar y de centenares de estrellas, además de corregir los errores de las tablas astronómicas de la época anterior a la invención del telescopio, a principios del siglo XVII. ¿Sabéis su nombre? Pista. Fue conocido por llevar en la nariz una prótesis de oro y plata. Tycho Brahe. A. Tycho Brahe. B. Hugo Magui de Vries. Y C. Antoni van Leeuwenhoek. Tycho. Que no lo subrayo aquí. Tycho Brahe. La nariz, ese hombre. Se la jugó en una partida de póker. Roger Bacon. Posiblemente se podría caer por una infección. Vamos. La lepra, por ejemplo, se te cae la nariz. No, podría ser no por tenía eso. Nariz, esta, no tenía nariz, o tenía una hipoplasia. O... Esta debería de saberla un iraní. ¿Un qué? Iraní. Y un, no hay ninguno, creo. Y un israelita también debería saberla. Tampoco. Tenemos. Estamos que anda, un inciso, anda que la canción de, que aman de Israel, la Eurovisión. Wow. Push the button. Anda que. Están en decadencia. ¿Quién fue la primera persona en identificar la fisión nuclear en 1939? Fisión. Fisión. A. Alfred Russel Wallace. No sé, me suena más a jirafas que otra cosa. B. Robin Oppenheimer. Y C. Liz Meiner. ¿Meiner o Oppenheimer? Meiner, ¿no? Yo dije Oppenheimer, no me acuerdo. Pero por ser conocido, ¿no? Porque el que me sonaba más a la bomba atómica. Puede ser Meiner. Yo creo que es Liz Meiner. Vamos a poner Liz Meiner, ¿vale? No. Oppenheimer. Me identifico a Meiner. Oppenheimer está relacionado con la construcción de la bomba y la atómica. Y la última. La última pregunta. Sí, que debería saberla un físico. Pero yo no tengo ni puñetera idea, ¿eh? De verdad lo digo. O sea, lo que le digo a don Antonio, cada vez me doy más cuenta de lo poco que sé. Eso es bueno, Alfonso. Sí, eso es bueno. Llegará a ser un gran sabio. Sí. A ver cuándo. Llegó a ser sabio. A ver, dice. La versión escrita de una serie de conferencias impartidas por este científico se convirtió en Feynman. Una referencia básica en el estudio de la física. Feynman. En las fotos se le ve a menudo. ¿Os queréis callar? ¿Os queréis callar? En las fotos se le ve a menudo dando rienda suelta a uno de sus pasatiempos favoritos. Tocar el bongo. ¿Sabe su nombre? Buckminster Fuller. Es mi preferido, don Alfonso. Richard Feynman. Por lo del bongo, ¿no? Por la física. Y Nikola Tesla. Física. Bueno, vamos a ver los resultados. Bombo hay dos, Manolo del bombo y Feynman. A ver. Así se hace. Tenéis 9 correctas de 10. Yo he fallado Meiner. ¿Cuál? Vamos a ver la que hemos fallado. A ver. No. La de la informática era Grace Hopper, no Alan Turing. Hopper. Para que vea que era Liz Meiner. Nos quedan 8 minutos. Era Meiner, es verdad. Era Meiner. De Feynman, cuando dijo las lecciones. Feynman. Nos quedan 8 minutos. ¿Se acuerda usted de un libro que traje aquí? Sí. Las siete grandes lecciones de Feynman. Tengo muchas preguntas que hacer aquí. La mente del emperador también. Y como nos queda muy poco, no da tiempo, voy a hacer algunas de la transición. Transición española, esa es la que está fuerte. Sí, pero hay una cosa que no sabía, me enteré ayer, y qué vergüenza. Yo nací al final. A ver, vamos, más allá, por lo menos ya hasta que se nos termine el programa, quedan 7 minutos. Para sorpresa de muchos, el joven Adolfo Suárez fue elegido por el rey Juan Carlos I, presidente del gobierno, en julio de 1976. ¿Pero sabes cuál de los siguientes cargos había ocupado de 1973 a 1975? A. Presidente de la Empresa Nacional de Turismo. B. Director General de Televisión Española. C. Presidente de Renfe. Y D. Director de la Confederación Española de Cajas de Ahorros. La de las cajas de ahorro, Alfonso, ¿no? Yo creía que era Televisión Española, pues no. Era presidente de la Empresa Nacional de Turismo. ¿En Tulsa? Exactamente. A ver. Está, a ver. Militar y vicepresidente del gobierno Adolfo Suárez, sí. Su labor en el... ¿Qué? Gutiérrez Mellado. Sí. Ya no digo. General. Le digo la que yo fallé. A ver, venga, dígame. Espera. A ver si la sabéis, ¿vale? Anteriormente a la elección de Carlos Garaycoechea como lehendakari, ¿qué trabajador metalúrgico e histórico luchador antifranquista presidió el Consejo General Vasco, órgano embrionario del futuro gobierno vasco? Aguirre. No. Nicolás Redondo. No. Javier Arzayus. Sabino Arana, Alfonso. Ah, Javier Arzayus. B. Ramón Rubial. C. Mario Oneindía. Y de José Antonio Ardanza. Ramón Rubial. Ramón Rubial. Presidente del PSOE. No tiene idea. Sí. Yo creía que era Mario Oneindía. Sí, porque Sabino Arana ya no estaba vivo, ¿no? Se cura, no está. No. Con el sobrenombre de Padres de la Constitución, se conoce a los siete hombres que integraron de la ponencia que entre agosto y diciembre de 1977 elaboró un anteproyecto que derivaría en la constitución promulgada el 29 de diciembre de 1978. Bueno, sí, promulgada, vale. Se aprobó en referéndum 6. ¿Cuál de las siguientes personalidades no integró dicho grupo? A. Manuel Fragaribarne. B. Jordi Soletura. C. Laureano López Rodó. B y D. Miguel Herrero de Miñón. Pues era, como ustedes podéis sí. averiguar, Laureano López Rodó, que era uno de los tecnócratas, ¿no? Efectivamente, de los tres López. López Rodó, López de Letona y López Bravo. Bueno, yo creo que todavía estáis aptos para... mitos tecnócratas de franquista. Hay muchas más preguntas que hacer. Muchas más preguntas que se han quedado en el tintero. Dígame usted otra. Que si no nos da el tiempo, pero... Cultura general, ya sin tema ninguno. Cultura general. Vamos a irnos... Espera que la busque, ¿eh? ¿No tiene ninguna de cuándo empieza y cuándo acaba? ¿Cómo se tiene la duración? No. Por ejemplo... Difícil. Estoy buscando. A ver. Aquí hay una pregunta que es para usted. Que va para usted clavada. María Moliner, 1981, permanece sobre miles de estanterías en forma de diccionario. No era lingüista, era bibliotecaria y no dispuso de presupuestos millonarios para realizar su gran obra. Tardó 15 años. ¿Cómo se llama exactamente esta utilísima herramienta de consulta? Diccionario del castellano viejo. Diccionario del uso del español. Diccionario del español actual. Diccionario de la lengua española. El uso. Yo diría del uso del español. Ah, el uso. ¿Eh? Y bueno, que era es que una persona no... increíble, don Alfonso. María Molina. Una de las señoras más importantes que tiene este país. Uh-huh. ¿Puede hablarse del siglo XVII, feminismo y monjas en el mismo contexto? Sería casi imposible de no ser por Sor Juana Inés de la Cruz. Mexicana. En la que concurrieron todas estas premisas. Correcto. ¿Cómo se llama el último libro publicado con poemas inéditos suyos? La Casa del Placer, El Placer del Alma la Segunda Celestina o Carta de Sor Filotea. Creo que es la última. Eso lo sabremos la semana que viene. Creo que es la última. La semana que viene, don Antonio. Muchas gracias. ¿Eh? Espero que hayáis... Ya me dirá usted la diferencia entre lámpara y bombilla. Exactamente, ahí va. Gracias por haber venido. Hemos disfrutado mucho. Espero que os haya divertido. La ciencia, el saber es divertido. Y que nuestros oyentes, pues en casa, quieras que no, estas cosas... Yo creo, don Alfonso, un segundo. Pablo, tú tenías que decir algo muy importante. Sí, es cierto. ¿Que te casas? Muy importante. Se ha descubierto los genes implicados en las metástasis del cáncer. Principalmente de mama. Del tumor de mama, sí. Y de pulmón. El científico español, afincado en Estados Unidos, Joan Massagué. Eso es importantísimo. Muy importante. Porque ya tiene a su disposición un cóctel de fármaco que anula la función de estos genes. Y dentro de poco se harán ensayos con humanos. Y sí, se han hecho ratones, he leído yo esta mañana. Se han hecho ratones. Y supongo que también se podrá trasladar a otros tumores. Claro. ¿Eh? Eso, la manera de cómo se ha obtenido esto, podrá enfocarse a otros tipos de cánceres. ¿Y las células madre tienen algo que ver con el tema este, sí o no? En teoría está relacionado todo, porque todo es biología celular. Pero es que una célula tumoral, cancerosa, mejor dicho, no tiene el mismo comportamiento que una célula normal y corriente. Su comportamiento es mucho más complejo, si expresa una serie de proteínas que no debe expresar deja de expresar una que normalmente tendría que expresar. Si va a surgir alguien creando un problema ético con esto, ¿no tiene problema ético ninguno? No hay ningún problema ético porque es fármaco, es químico totalmente. Muy bien. ¿Y es un farmacéutico? Y español. Es farmacéutico, doctor en biología celular. ¿No? Sí. Pero lo ha hecho en Estados Unidos. Sí, lo ha hecho en Estados Unidos. Bueno, pues esas son las noticias que usted tiene que ir dando todos los fines de semana. Todas las semanas. Es importantísimo. Aquí, como se ha quedado, gracias a Dios, pero los médicos están ahí investigando. ¿Sí? Muy probablemente. Pues posiblemente. Y si cura, pues más que un Nobel es un santo para mucha gente. La verdad que sí. Hasta el jueves que viene. Hasta el jueves, bueno, hasta el jueves.